se tenía que quebrar. Ese cristal que las dudas han empañado ya. No trataré ni de justificar, ni de inventar una nueva versión. Sería capricho y lo sabes, no existe solución. Alguna vez prometí ser sincero y lo intenté con todo el corazón, pero mentiras pidieron, engaños surgieron y todo acabó en desamor. Sé que te vas, no lo puedo evitar. Alguna vez se tenía que quebrar ese cristal que las dudas han empañado. Ser sincero y lo intenté con todo el corazón, pero mentiras vinieron, engaños surgieron y todo acabó en desamor. Sé que te vas, no lo puedo evitar. Alguna vez se tenía que quebrar ese cristal que las dudas han empañado.